Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Solo los humanos tenemos capacidad para reír como expresión de nuestra racionalidad. Un perro o un gato no lo pueden hacer. Pero de nosotros depende elegir cada día reír más. Como aconsejó ese médico a una mujer que sufría de fibromialgia desde hacía mucho, un día le preguntó cuánto hacía que no reía. Ella, sorprendida, le dijo que hacía como 30 años. Él le mandó buscar películas y libros que la hicieran reír a carcajadas por lo menos 3 veces al día. Al cabo de un tiempo, volvió a la consulta el médico y la mujer era otra. Ya sus dolores eran menores, casi habían desaparecido. El secreto de la terapia fue decidir reír más. María Esther de Ariño escribió: la risa, la sonrisa, algo que muchos considerarán intrascendente, pero sin embargo es de gran importancia y valor. Valioso e importante para nuestro caminar por la vida, para nuestro trato con los demás, para nuestro beneficio y hasta para nuestra salud. La risa y la sonrisa. Según una terapeuta que realizó estudios en los Estados Unidos relativos a los beneficios de la risa para la mente y el cuerpo humano, así como las terapias adicionales a la misma, tales como la respiración consciente, la expresión corporal, el canto y la conversación, eran factores importantísimos, aparte de un signo externo de alegría para prevenir las enfermedades cardiovasculares, calmar los dolores físicos, regular el sistema nervioso y aliviar el estrés. No sabemos qué es lo que pensarán los médicos al respecto, pero lo que sí sabemos todos es que reír es algo que nos deja el corazón aligerado, que es una sensación extraordinaria de bienestar y gozo que, como algo mágico, nos transporta un poco a nuestros tiempos infantiles, y por eso el reír rejuvenece. Sí, el reír rejuvenece. Y qué poco reímos. Al sentirnos adultos, nos revestimos de una gran austeridad y de una propiedad tan seria y formal que vamos olvidando poco a poco lo que es el reír, y podemos decir que pasan días y días sin que la risa vigorice nuestra personalidad y alegre nuestra existencia y la de los demás. Ceño fruncido, mirada torva y reconcentrada, gesto adusto, labios apretados, eso hace daño al corazón y al espíritu. La madre Teresa de Calcuta solía decir: familia que reza unida permanece unida, y estamos de completo acuerdo, pero también nos atrevemos a decir que familia que ríe unida permanece unida. Y reírnos un poco de nosotros mismos es el mejor antídoto para sobrellevar con buen ánimo todos nuestros errores y fallas que como seres humanos tenemos. Es cierto que no siempre hay motivos para reír, pero de lo que no podemos prescindir es de la sonrisa. La sonrisa no es carcajada, es algo más sutil, es como dice de ella Martín Descalzo. Si yo tuviera que pedirle a Dios un don, le pediría que me concediera el supremo arte de la sonrisa. Es lo que más envidio en algunas personas. Es, me parece, la cima de la expresión humana. Debe ser por ello muy fácil enamorarse de personas que poseen una buena sonrisa. Y qué afortunados quienes tienen un ser amado en cuyo rostro aparece con frecuencia ese fulgor maravilloso. Cuando alguien nos sonríe, nos está mandando un mensaje de paz, de equilibrio interior, de dulzura y de amor. Quien sabe amar, sonríe fácilmente. Las personas amargadas, egoístas, envidiosas, no saben sonreír, y mucho menos si son orgullosas. Reír es bueno para la salud, porque la alegría es cosa sana y provechosa. Sonreír es ir derramando un haz luminoso de calor y ternura para los demás. Es como un destello del mismo Dios que brota como agua fresca para las almas sedientas que se nos acercan. Que nuestra sonrisa no sea un gesto forzado, sino algo espontáneo y natural, que dará a nuestra personalidad un relieve maravillosamente profundo y humano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.